Yo, yo, Tito el Vampiro, Asoma, Randy, Life Music, ¿cómo? No hay pa' nadie, pa'. No hay pa' nadie, pa'. Ey. Déjala caer. Duro, duro, duro, duro. Sola yes, va a caer. Miss the Queen. Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guille y calma. Que estás en falda y se te ve todo. Callaste. Mi combo cuando tengo. Excel. DJ Gang. Dexter, mi